a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bienvenido, Plinio. Hernán, un gran gusto hablar con Radio Centenario. Y está Ángeles también, ¿no? Sí, acá estamos. Bueno, con mucha atención. Bueno, hoy, Plinio, es la mayor expectativa del programa. Plinio, ¿escucha Ángeles? ¿Escuchás Ángeles? Te escucho bien, escucho a Ángeles. Bien, está. A mí no me va a llevar el COVID, me va a llevar el estrés de todas estas conexiones, Plinio, te digo. Ya me empiezo a despedir porque no llego al invierno con todo, con el trabajo que da todo esto, pero no importa. Una semana que concentra la atención de lo que está pasando en Brasil, Plinio, por supuesto. Antes de ir a los hechos de las destituciones de ministros, y queríamos que nos contaras un poco lo que se dio, lo que se vivió particularmente ayer, que fue la fecha de aniversario del golpe del año 64, ¿no? Y que fue exaltado ese golpe incluso por figuras del gobierno. El gobierno, el ministro de la Defensa, el nuevo ministro de la Defensa, lanzó una nota donde decía que el golpe es un hecho histórico y que había que celebrarlo, ¿no? Pero de cualquier manera fue más un pataleo que cualquier otra cosa, porque la realidad es que la conmemoración del golpe en los cuarteles fue muy, muy discreta, y en las calles unos lunáticos, muy pocos, ¿no?, vestidos de verde amarillo, salieron a las calles, pero no juntaban más que 50, que 40, es la gente de Bolsonaro. O sea que, aunque se decía que podría haber un golpe, la realidad es que los militares hicieron digamos, un pasaje por la fecha del golpe discreta. Y esto no fue por nada. Esto fue un recado para Bolsonaro, para decir, mira, nosotros no estamos en tu golpe. Y esto se escuchó de manera muy clara por todos, incluso por Bolsonaro. Pero hubo alguna exaltación desde el gobierno o de figuras del gobierno hacia el golpe, ¿no? Sí, pero mismo aún el gobierno está en defensiva, ¿no? Pero disfraza la defensiva como si estuviera atacando. Entonces el ministro hace una nota que conmemora el golpe, que es una provocación a toda la democracia. Pero en realidad el presidente no hizo manifestación y no hubo mayores... no fue una fecha particularmente, digamos, conmemorada. Y yo creo que esto Bolsonaro la dejó pasar de manera más o menos discreta, porque su relación con los militares en los últimos días cambió de manera calitativa, y yo creo que él consideró que era más prudente quedar discreto. Justamente, Plinio, eso es lo que queríamos ver contigo, porque ha sido una semana muy intensa esta, desde el momento en que Bolsonaro participa en la cumbre del Mercosur para adelante. Se suceden muchos hechos, pero hechos muy potentes, la remoción de 6 ministros, el cambio en la cúpula militar, el planteamiento de la cúpula militar. ¿Cómo valorás la semana? Mira, Ángeles, yo interpreto lo que pasó de la siguiente manera, ¿no? La política sanitaria de Bolsonaro es un desastre completo, pero de proporciones amazónicas. Y esto empezó a incomodar, de un lado, el imperialismo, porque Brasil se convirtió en un laboratorio de coronavirus, y por otro lado, la alta burguesía brasileña, porque no hay más lechos de unidad intensiva en los hospitales privados, y porque la burguesía, la alta burguesía, entiende que si no hay una vacunación rápida, la economía va a seguir caminando muy despacio. Entonces, estos dos cambios se manifestaron de manera muy rápida en el mundo político, ¿no? Los presidentes del Senado y del Congreso hicieron 9 reuniones con los banqueros y con los empresarios en la semana pasada. Y de estas reuniones sale entonces una iniciativa muy fuerte del Congreso para derrubar, ¿no? Para deponer el ministro de las Relaciones Exteriores. Es un poco una condición de los Estados Unidos para que exista algún tipo de conversación y también del gobierno chino, porque el ministro Ernesto Araújo, que cayó, era un fanático total de Bolsonaro, ¿no? Sí. Un tipo de la extrema derecha, trumpista hasta el cuello, ¿eh? Entonces lo votaron, y lo votaron de manera muy, muy fuerte y humillante. Bueno, y en este proceso, lo que quedó claro, bueno, antes de esto un poquito, hubo una carta abierta de parte importante del PIB brasileño, de los ricos, con el apoyo de sus aceclas, que son los economistas, pidiendo una otra política sanitaria. Entonces, el mercado se mueve, los políticos fisiológicos se mueven, y quedaba un misterio en relación a los militares, porque parecían que estaban incomodados, pero con los militares uno nunca sabe exactamente lo que está pasando. Pero en el final de semana anterior, no el último, sale una nota del encargado de recursos humanos del ejército, que es un general, ¿no? Y este general dice, mira, aquí nosotros en el ejército tenemos tasa de mortalidad mínima y hacemos todo el protocolo de la OMS para la pandemia. Y si el gobierno hiciera lo mismo, Brasil no estaría en la situación que está. Bueno, entonces todo esto precipita una crisis muy fuerte, cae el gobierno, bueno, y Bolsonaro reacciona a esto de una manera bien correspondiente a su personalidad, porque Bolsonaro es un matón, pero es un matón cobarde. Entonces él recula, pero recula fingiendo que está avanzando. Para que los oyentes tengan una imagen de esto, es más o menos como esa caminar lunar de Michael Jackson. Parece que camina para adelante, pero en realidad va para atrás. Entonces, él, su primer movimiento, temiendo un impeachment, temiendo quedar muy débil, fue: yo quiero un mayor control del ejército. Entonces, pide la cabeza del comandante del ejército, porque el comandante no se metía en sus políticas de amenazar a la sociedad con golpe. Bueno, el ministro de la defensa, que también es general, dijo: no, yo no le doy la cabeza. Entonces Bolsonaro hace un movimiento y dice: entonces yo quiero tu cabeza, y yo voy a cambiar toda la cúpula, porque yo quiero tener el ejército en mi mano para me proteger de un impeachment y para amenazar la sociedad con el golpe, que es la principal jugada que tiene Bolsonaro en la política brasileña. Pero el tiro le salió por la culata, sí, porque el ejército en realidad no aceptó el chantaje de Bolsonaro, al contrario. Y el jefe hoy día del ejército, que sustituye al anterior, que el nuevo ministro sacó el general que Bolsonaro quería, pero en su lugar entró el que había hecho la crítica sobre la pandemia, o sea, el general de los recursos humanos del ejército. O sea, esto fue una imposición del ejército. El ejército le dijo: bueno, usted cambie quien quiere, pero nosotros seguiremos con esta política, digamos, de no nos meternos en tu gestión sanitaria desastrosa y en tus chantajes de golpe. Resumo de la ópera, Ángeles. Sí. Bolsonaro sale de este hecho mucho más rehén de los políticos fisiológicos, del mercado, y de los militares. Sale muy, muy, muy mal en esta reforma ministerial. Claro. Cuando acá se supo lo del cambio de los ministros, bueno, eso es un capítulo, tiene que ver con el gobierno, pero especialmente cuando se supo lo de los militares, viste que siempre en América Latina hay una primera reacción que dice, ay, van a dar un golpe. Que inmediatamente la información que llegaba de Brasil decía que no había riesgo de golpe. ¿Cómo comparando lo que pasó ahora, ¿no? El comportamiento hoy de los mandos de las Fuerzas Armadas, con la historia del vínculo de las Fuerzas Armadas con los gobiernos y con los políticos, que vos muchas veces nos has llamado la atención sobre el tema, ¿es coherente con todo lo que han hecho siempre las Fuerzas Armadas en Brasil o no? Mira, Ángeles, las Fuerzas Armadas brasileñas funcionan como un perro de guardia de la burguesía brasileña y del claro. imperialismo. Entonces, la relación de las Fuerzas Armadas es una relación muy orgánica, muy íntima, con los Estados Unidos, con los militares americanos y con la alta burguesía brasileña. Entonces, más que gobiernos, ellas responden a esto. Bueno, y Biden no quiere un golpe trumpista en Brasil y la alta burguesía ya tiene todo lo que quiere. Ya dio el golpe institucional en el 2016. Claro. Y no quiere el golpe dentro del golpe para que un tirano con la cabeza muy limitada controle Brasil. O sea que los militares responden un poco a esto. Entonces le dijeron al teniente, ¿no? Bolsonaro, es un teniente, y esto en los sí. ejércitos es muy importante, porque uno es general, el otro es teniente. Entonces le dijeron, mire, usted no nos vamos a meter en tu golpe, y no dejaremos que tú hagas golpe alguno. Nosotros, entonces, esto es un poco la posición. Claro que yo lo pongo de manera muy, digamos, esquemática, pero Ángeles, no creo que esté muy lejos de la realidad la figura que yo hice ahora. Es así. Queda debilitado Bolsonaro por esto que vos decís, que es más rehén ahora, ¿no? De los políticos, de los militares, de las grandes empresas. Está más debilitado. Sí. La única fuerza que le sobra a Bolsonaro ahora para hacer el chantaje del golpe es la policía militar. Entonces él tiene sí prestigio en la gente de bajo rango, de baja patente sí. de la policía militar, en algunos estados incluso de la alta patente, y tiene fuerza con los milicianos y con los grupos de ultra derecha, que en Brasil no están armados y son desorganizados, ¿eh? La milicia sí es más organizada, pero no tiene acción política, tiene acción criminal en el territorio donde controla. Incluso claro. entre ellas no se entiende mucho. Pero sí tiene, y esta es la jugada que todavía les sobra, alguna fuerza en la policía militar. En la historia brasileña, la policía militar ya fue movilizada varias veces para dar golpes, ¿no? Claro que no dará un golpe contra el ejército, principalmente en el momento actual, donde la correlación de fuerza policía militar ejército es totalmente desproporcional a favor del ejército. Entonces, lo que le sobró a Bolsonaro para chantajear a la sociedad con golpe es muy, muy poco y no es creíble. Entonces, yo creo que o él se baja un poco la crista, sí. o va a tomar un impeachment, no por la izquierda, pero por la derecha del orden. ¿A él le queda hasta el año que viene ser presidente? Sí. ¿Y todavía cómo? Tenemos 2 años, que es mucho tiempo. Porque todo eso y todo lo que viene. Eso, ¿cómo va a gobernar con una situación así? Bueno, ya no estamos con gobierno, Ángeles, por lo sí. menos desde del segundo gobierno de Dilma, que ya prácticamente quedó inmovilizada. El gobierno Temer tuvo 1 año de mucho activismo liberal, de reformas liberales, el segundo año también ya no hizo nada. El primer año de Bolsonaro también fue de mucha destrucción institucional, ¿no? Pero el segundo ya está muy, muy, muy debilitado. Entonces, es una crisis política que venimos conversando aquí en Radio Centenario ya hace años, ¿no? Y que se va profundizando. Una situación realmente difícil porque Brasil está en un pántano y cuanto más se mueve, más se ahonda en el pantano. Claro, se hunde más. Es verdad, es verdad. ¿Y el gobierno, después de esta remoción de ministros, cómo quedó? ¿Qué perfil tienen esos ministros? Bueno, lo que hizo Bolsonaro fue adaptarse a lo que piden los políticos fisiológicos. Ángeles, sí. Bolsonaro convivió 30 años con estos políticos y era del mismo grupo, del grupo fisiológico. Entonces, él conoce muy bien a esta gente y sabe que ella no tiene lealtad con nadie. Al final, participaron del gobierno Fernández Henrique, de los dos gobiernos de Lula, de los dos gobiernos de Dilma, del de Temer y de Bolsonaro. O sea, están es palo para cualquier obra, ¿no? Para cualquier tarea. Entonces, Bolsonaro, los cambios que hizo fueron todos para adaptar el gobierno a la nueva circunstancia. Entonces, para que el oyente tenga una idea así general, en el Ministerio de Relaciones Exteriores metió un diplomata ameno, muy discreto, que nunca tuvo un puesto de embajada y de consulado. O sea, un tipo muy, muy, pero que parece que es un tipo más, digamos, amable, más sí, tranquilo y no ideológico. Bueno, en las relaciones de articulación política, él metió la mujer de un corrupto notorio brasileño, que yo no sé si está preso en la prisión o domiciliar, que fue un ex gobernador de Brasilia, del Distrito Federal. Entonces, su mujer ahora es la encargada de hacer las negociaciones políticas, ¿no? Qué es lo que querían los fisiológicos, los diputados fisiológicos. Y en el Ministerio de la Defensa, él puso un general de pijama, ¿no? Que es su hombre fuerte entre los militares. ¿Qué quiere decir? Que es un general de pijama, ¿cómo fue eso? Un general jubilado, nosotros decimos que es un general de pijama. Bien, bien, bien. Pero aquí en Brasil se dice general de pijama. Pero bueno, un general jubilado, pero que es el hombre de Bolsonaro en las Fuerzas Armadas. Pero este señor, entonces él tenía el fuerte poder de nombrar los jefes de las Fuerzas Armadas. Pero nombró dentro del protocolo más riguroso de la tradición militar, o sea, el más viejo. O sea, no puso una persona de Bolsonaro, puso el que cabía entrar dentro de del ritual burocrático de las Fuerzas Armadas brasileñas. O sea, para hacer una imagen, no fue Braga Neto que encuadró el ejército, fueron las Fuerzas Armadas que encuadraron Braga Neto. Bien. Esa es la visión, la interpretación que yo tengo de lo que pasó. Estas son los tres cambios principales. El otro que también a lo mejor valga la pena mencionar fue para el Ministerio de la Justicia, Bolsonaro nombró un coronel de la Policía Militar de Brasilia, que es el hombre que él puso ahí para amenazar a la gente de que este coronel va a articular la Policía Militar para un eventual golpe, que está mucho más en la cabeza delirante de Bolsonaro que en las posibilidades reales de la sociedad brasileña en este momento. Claro. Ahora, ¿cómo interpretás que en medio de esta situación tan compleja, ¿no?, tan tensa además en Brasil, Estados Unidos desclasifique documentos donde deschaba, muestra que la dictadura de Brasil intervino junto a Estados Unidos para hacer caer el gobierno de Salvador Allende en Chile? Ayer lo publica, en medio de todo esto. Sí, Y también los americanos divulgaron también, Ángeles, un relatorio donde dice que Brasil no respeta los derechos humanos. Entonces, Biden ahora va a encuadrar el gobierno brasileño. La burguesía brasileña, que es muy, muy, digamos, servil, ya entendió esto y ya mandó el recado para Bolsonaro. O sea, nosotros vamos a nos alinear con los que quieren los gringos. Ahora, este otro documento que tú dices, Ángeles, yo no sé mucho cómo articularlo, porque es más fuerte, todavía más brutal y, que el primero, porque el primero es para decir, mira, Brasil no respeta a los periodistas, tiene problemas de derechos humanos, esto queda un poquito, ¿no? Digamos, sí. Son hechos conocidos, pero la articulación de Brasil con Estados Unidos para dar el golpe de Allende, que es evidente que existían, incluso porque muchos brasileros que fueron presos en Chile fueron interrogados por oficiales brasileños en Chile. O sea, no hay duda alguna que esto existía. ¿Por qué Estados Unidos lo pone a público ahora? Yo no sabría decirte, habría que ver, claro, investigar. Claro. Hay que esperar estas próximas horas y estos próximos días. La verdad que es... Los americanos tienen una cosa que es muy rara, que los documentos secretos tienen fe. Entonces ellos hacen toda esta, digamos, brutalidad, pero yo creo que para protegerse un poquito, estas cosas quedan secretas, pero con después de 30 años, 40 años, 50 años, se abren las cosas. Hay que ver si fue una de esas, digamos, coincidencias o si fue en realidad una movimentación política con alguna intención. Sí, no creo que hagan algo ellos sin intención, algo deben tener, pero hay que esperar, es verdad, hay que esperar. A veces uno los ve más poderosos de lo que son. Bueno, Plinio, la verdad que esta semana este informe es de una sustancia enorme, muy necesario para todos nosotros, el tener este punto de vista tuyo sobre lo que está sucediendo y sin duda que nos obliga a estar muy atentos en las próximas horas, que puede ser hasta el jueves que viene o puede ser antes. Sí, pero yo creo, mire, Ángeles, que podemos quedar todos tranquilos en el sentido que aquí en Brasil no habrá golpe en el corto plazo y el golpe no será dado por Bolsonaro. No, siempre hay la posibilidad de un golpe de los militares por mano propria, ¿no? Sí. Sin intermediación. Pero sí, yo creo que no es esto lo que estamos viviendo aquí. No. De cualquier manera, para el público uruguayo, yo creo que lo principal es entender que si el pueblo no está movilizado, no está en las calles, no está independiente, la situación política se degenera de una manera muy rápida y asustadora, que es lo que estamos pasando aquí en Brasil. Sí, nada más dañino que un pueblo que está mirando como quien mira un partido de ping-pong o de tenis, mirando por dónde va la pelota y no puede incidir en nada. Sin duda, lo que puede hacer la diferencia es el pueblo movilizado, está muy claro. Te mandamos un saludo muy grande de acá. Gracias, Ángeles, gran gusto hablar contigo, con Hernán y con todos los oyentes de Radio Centenario. Un abrazo grande y gracias. Abrazo, Plinio. Gracias, Ángeles. Hasta la próxima. Chao, chao. O sistema é bruto, o processo é lento, nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento, não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas...